CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, a Martina Díaz, que está en el control de cámaras y de gráficos. Estuvimos ayer en la Torre Ejecutiva, estuvimos también en primaria, pero sobre todo estuvimos en Torre Ejecutiva en las dos, en el anexo y después en la Torre Ejecutiva Central. Si ustedes quieren llamarla así, o Torre Ejecutiva 1 y Torre Ejecutiva 2, como le llamo yo. Tuvimos la oportunidad de hablar de varios temas. Uno tiene que ver obviamente con el Consejo Ministro, que a las 10 de la mañana va a estar comenzando, y que va a tener como eje central el diálogo social, pero también hay algunas otras informaciones. Por ejemplo, el Presidente de la República el viernes, el primero de mayo, va a mantener una reunión vía Zoom con distintos presidentes del Mercosur y de la Unión Europea, porque formalmente se da comienzo a el acuerdo parcial del tratado entre Unión Europea y Mercosur. Esta actividad, que se enmarca justamente en esta instancia, es la que va a determinar también la participación y con qué características del propio presidente en el primero de mayo en el acto central del PICNT, porque probablemente le lleve varias horas de la propia reunión por Zoom, y de alguna forma eso es lo que va a limitar la presencia o no, o qué características va a tener la misma en ese acto central del PICNT el primero de mayo. Lo otro tiene que ver con Juan Castillo. Juan Castillo ayer salía saco en brazo, en realidad cubierto con un nylon, de hacer la grabación para el primero de mayo. A ellos de las 5 de la tarde salió de la Torre Ejecutiva, ya había hecho la grabación. Dijo que la grabación para el primero de mayo es de 4 minutos 30 segundos. Y la temática central va a ser la ley de empleo integral. Una ley que ustedes saben ya fue presentada también a nivel del Parlamento por parte del propio Ministro de Trabajo, hablamos con él además después de la presentación, y que veremos si finalmente quedan. En realidad no hablamos con él porque él no habló, habló el director de empleo. Él se retiró porque justamente ese día se había confirmado de que lo van a interpelar por el tema del diálogo social y lo que tiene que ver a la posibilidad que plantean colorados, blancos e independientes de que se vean afectadas las AFAP. Ellos dicen eliminadas, pero en realidad no es así. Vamos a utilizar la palabra afectada. Allá se lo recordé al propio Castillo, le digo, porque estuvimos hablando del tema allí en las afueras de la torre, junto con otros medios. Yo le decía, mirá, debes saber que vos ya estás citado con el ministro Done. Estaremos ahí, dijo Castillo, espalda contra espalda. Un poco porque ustedes saben que también hay otro tema del cual se habló con Castillo, que es el tema del proyecto de ley de el preaviso de las empresas que se van a ir, o que en realidad no se van, pero despiden una gran cantidad de su personal. Y saben que O'Donnell ha salido a criticarlo un poco en esa iniciativa. Más que un poco, ha salido a criticarlo todo. Al proyecto dijo que no. Quita posibilidad de inversión. Creo que Castillo dice que el proyecto ya está ahí, pero está que lo miren en Torre Ejecutiva y le den el visto bueno. Por ahora yo no creo que eso vaya a pasar. Entiende él que hay ciertas críticas que han venido de Torre Ejecutiva o de otros lados, como ponen ustedes, no manifestaba, pero lo concreto es que se verá finalmente si eso tiene andamiento. A lo que sí seguramente dará respuesta, dice, después del primero de mayo, es a la limitación de la jornada laboral. Le recordábamos que el presidente de la Cámara de las Cámaras Empresariales, Loureiro, había indicado de que no era el momento de discutir este tema. Y lo que Castillo nos expresaba es que ha visto que se ha dado una discusión en los medios de prensa, que él todavía no ha salido a responder y que la idea es que va a salir a responder. Entre otras cosas porque lo que van a hacer es invitar a que las empresas participen de este análisis sobre la posibilidad de la reducción de la jornada laboral. Si ellas quieren participar o no, lo determinarán las cámaras empresariales, pero nosotros lo que vamos a hacer es invitarlos a que comiencen a participar de encuentros en donde se estudie y se analice la posibilidad de reducir la jornada laboral, nos decía Castillo, más allá de que ellos consideren que si es momento o no de aplicar este nuevo proyecto. En lo que tiene que ver al diálogo social, lo que nos confirmaban es que seguramente en la mesa hoy, luego de la actividad del Consejo de Ministros, va a estar el presidente Orsi. Veremos en qué características y profundizando en el tema de aspectos que tienen que ver con el diálogo social o solamente como una especie de presentador del tema. Rodrigo Arín, que es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que es el hombre del Poder Ejecutivo que de alguna manera se instala en esta temática, nos decían que también podrían estar invitando, todavía no estaba confirmado, a Jimena Pardo, la presidenta del Banco de Previsión Social. Y Valls, que ha sido parte del Ministerio de Trabajo, nos decía Castillo que a él le parecería bueno que también estuviera en la mesa. Esto no fue confirmado todavía. Veremos, insisto, se estaban haciendo los ajustes de esa conferencia que se va a realizar allí en Torre Ejecutiva. El que habló ya un poco sobre este tema es el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, que ayer a las 4 de la tarde ustedes lo escuchaban y que hacía esta referencia en relación al tema seguridad social y diálogo social. No desaparece la AFAP. En las recomendaciones que están planteadas en el diálogo de seguridad social, lo que está planteado es que un componente, que es el componente de la relación o la afiliación de los trabajadores, sea por otros mecanismos. ¿Por qué? Porque si tú estás interesado en afiliarme porque me vas a cobrar comisión, puede suceder, como ha sucedido, que trabajadores que no deberían tener una AFAP porque no les conviene por su ingreso o porque el tiempo determinado para invertir en la AFAP no lo deberían hacer, bueno, si hay un componente de que si yo te ingreso, te afilio, gano dinero, ese componente puede sesgar muchísimo la información. Yo lo que creo que lo que está bien es que la información para que un trabajador se afilie o no al régimen tiene que ser una información pública, tiene que ser garantizado de que no hay un interés económico en eso. Ahora, la administración del fondo de ese trabajador, es decir, tu cuenta personal y esa plata, cómo se invierte de manera profesional, lo van a seguir llevando adelante fondos profesionales, que son las AFAP, que esa es su tarea. La tarea. Lo que se establece en las recomendaciones es crear una nueva causal que permita a los trabajadores de trabajar a jubilarse a los 60 años. Y allí tiene dos componentes. Para los de menores ingresos, es decir, para el tercio, el 30% de menores ingresos de los trabajadores, la idea es que el complemento solidario le permita tener una jubilación que no pierda jubilación, de alguna manera, si se jubila a los 60 años. Ahora, para el resto de los ingresos medios y altos, bueno, tú decides jubilarte a los 60 y lo harás con una tasa de reemplazo menor, porque eso le da la sustentabilidad al sistema hacia adelante. Bueno, ahí tiene lo que decía Sánchez, volvió a clarificar esto que ya lo hemos dado cuenta, que se va a permitir la jubilación a los 60 años, pero vas a recibir mucho menos plata de la que te correspondería con esta normativa actual. Te darían toda el dinero que te corresponderían en la jubilación si cumplís 65. Si te jubilás antes, con esta nueva causal que se va a crear, si te jubilás a los 60 años, siempre hablando de lo que es la reforma nueva que te obliga a jubilarte a los 65, bueno, vas a recibir menos dinero. Si sos de los ingresos medios o altos, si sos de los ingresos muy bajos, ahí van a intentar mantenerte lo más que se pueda lo que es la jubilación sin afectártela, porque obviamente si no, no recibirías nada casi. Pero esa es la idea que se maneja, que era lo que habíamos dicho, ¿no? Eso de que la jubilación ahora se permite, se logró que nuevamente la gente se jubile a los 60 años, que eso además tiene que pasar todavía por actividades que tienen que ver con el Parlamento, pero digo, vamos a ir a lo que presenta el diálogo social. Bueno, sí, con una nueva causal, es decir, porque la causal jubilatoria de 60 años desapareció para aquellos que están afectados por la reforma de la seguridad social, que por la ley que reformó la ley de la seguridad social, que tiene que ver con que ahora se jubilan a los 65. Bueno, te van a dejar jubilar a los 60, pero como decía Sánchez, con menos dinero que el que recibirías a la hora de jubilarte a los 65 años. En la jornada de ayer también se presentaron las cifras vinculadas a violencia contra niños, niñas y adolescentes en lo que es el anexo de la Torre Ejecutiva, allí por la calle Liniers. Tuvimos la oportunidad de hablar con María Elena Mirraji, que es la directora del CIPIAP, del Sistema de Prevención justamente de Violencia contra Niños y Adolescentes. Unos 2.536 casos nuevos se han registrado en el año 2025. 7 casos nuevos, 25 casos por día se atienden, entre los nuevos y los viejos, vinculados a violencia. Los que más denuncian son niños entre 6 y 12 años, o donde se registra la mayor cantidad de denuncias. En violencia sexual, las mujeres ocupan un 75%, niñas y adolescentes, entre 13 y 17 años. Y nos decía Mirraji que la primera violencia es la emocional, pero claro, la emocional es la que tiene que ver con la psicológica, violencia psicológica, es la primera que se detecta. Pero después, trabajando con la familia, comienzan a aparecer violencia física y después termina apareciendo la que es más difícil y aparece siempre lo último, que es la violencia sexual. Escuchamos lo que nos decía Marina Nina Mirraji, la presidenta del CIPIA. 6 situaciones nuevas que no son parte del acumulado, sino que son situaciones nuevas que da a nuevas atenciones de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia a 7 situaciones por día. Eso para mí es como el reporte central, no es el acumulado, que son 2.536 situaciones. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra obviamente que la violencia persiste, que es una violencia estructural, que en realidad tenemos más capacidad de detectar las situaciones de violencia, de interrumpir la violencia, porque una vez que la detectamos, damos los pasos para judicializar cuando es necesario, cuando tenemos sospecha de abuso sexual, cuando hay otras situaciones que se pueden trabajar a nivel del territorio, de los equipos del territorio, y que no es necesario ingresar a la justicia. Pero es cierto que seguimos teniendo, en realidad, de acuerdo a la cantidad de recursos y a las urgencias que siempre tenemos, dificultades en el tema de los seguimientos a largo plazo. Ese es un gran desafío, y otro gran desafío es los temas de cómo abordamos la violencia después, la reparación del daño de esos niños, niñas y adolescentes. Si bien tenemos dispositivos a nivel del Estado, también tenemos organizaciones no gubernamentales en convenio con INAU que trabajan, pero en definitiva es algo que tenemos que reforzar y tener en más lugares. Debemos decir, para ser sinceros, que a veces no los tenemos porque no siempre, sobre todo en el área de la ruralidad, no encontramos los técnicos suficientes como para poder tenerlos. Esa es una dificultad que va más allá de cuando se llama licitación, si se presentan o no se presentan, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales. En lo que refiere al rango etario, ¿hay algún dato que llame la atención en este sentido? Siempre nosotros captamos, porque tiene que ver con la institucionalidad del país, en los grupos de 6 a 12 años, que tiene que ver con la inserción de la escuela pública en todos los departamentos, y también los equipos de escuelas disfrutables que trabajan en realidad en las escuelas. También dimos un salto que me parece que es importante, que tiene que ver con de 13 a 17 años, porque pienso que hay un avance en las adolescentes y los adolescentes, tanto mujeres como varones, en el poder entender que la violencia no es algo que se tiene que naturalizar y decir no es no ante determinadas situaciones. Entonces, si bien ustedes ven los informes pasados, nosotros teníamos poca detección a la edad de la adolescencia. Hoy ese cambio es importante. Otra de las cosas que plantea el informe y me parece interesante planteárselos es que desde el 2022 el CIPIA viene hablando de un fenómeno. La violencia se va transformando cuando hay sectores, como es el sector de las mujeres que consiguen derechos, hay reacción por lo general de quienes en definitiva ven afectados sus derechos. La violencia vicaria se instaló en el país, nosotros venimos hablando de violencia vicaria desde el 2022, tenemos los datos que hemos corroborado con el Ministerio del Interior de violencia vicaria, ustedes lo van a ver en el informe, y también damos datos no solamente de la atención, sino de un convenio muy importante que hicimos con la Facultad de Psicología, la Unidad de Víctimas de Fiscalía y el CIPIA, para atender a los niños, hijos, víctimas de feminicidio. Que muchas veces nos pasaba que el impacto del feminicidio es tal, y es tan grave, que los niños, niñas y adolescentes quedaban en alguna medida invisibilizados. A partir de un trabajo de la facultad, con la Facultad de Psicología, empezamos a ver el impacto del feminicidio en estos niños, niñas y adolescentes y la atención. Parte de lo que nos decía entonces María Elena Mirraji, la directora del CIPIA, del Sistema de Prevención de Violencias contra Niños y Adolescentes, que presentaron en informe 2025. Estuvimos en ANEP en la jornada de ayer, desde las 9:30 hasta las 12:30 al mediodía. La verdad que muy larga la actividad. No lo digo por el desarrollo técnico, está bien que de alguna manera lo analicen, pero sí pierden prensa. Por ejemplo, Canal 5 se tuvo que ir, otros colegas tuvieron que cambiar las conferencias que tenían que cubrir para poder quedarse allí. No podés citar una conferencia, una actividad a 9:30 y recién hablar a las 12:30. Es imposible. Espero que lo aprendan allí en la ANEP. El Ministerio de Salud Pública ya lo aprendió. Es hora que también la ANEP también haga lo de alguna manera corregir eso, porque si no se te terminan yendo los medios de comunicación y después terminás informando a la nada misma. En esta actividad hubo cosas interesantes porque tuvo que ver con un informe vinculado al tema repetición, tuvo que ver también con un tema vinculado a lo que es la matrícula. Ustedes saben que la matrícula viene cayendo porque de alguna manera los nacimientos también lo vienen haciendo. En algún caso, Pablo Cayani, presidente de la ANEP, decía, bueno, también es buena noticia porque ha caído el embarazo adolescente. Entonces eso también es lo que ha disminuido la situación de nacimientos. Y de alguna manera él dijo, es complicado, sabemos, para el ámbito de la educación achicarse. Pero también hay que saber achicarse. Achicarse en lo que es el instrumento necesario para dar respuestas. Tal vez más profundas, pero menos abarcativas a partir de que tenés mucho menos niños para atender. Y esto se va a seguir dando según la evaluación que se hacía, por ejemplo, por parte de Mariana Emery, que fue una de las coordinadoras del monitor de educativo que dio cuenta de estos detalles. Hablamos con la presidenta de primaria, Gabriela Sasamendi, en referencia a diferentes situaciones. Por ejemplo, los cambios que va a haber en repetición. Ahora solamente se va a poder repetir dos veces. De primero a tercero y de cuarto a sexto. Si el niño repite en primer año y en tercero vuelve a tener una situación compleja de baja nota, no lo van a hacer repetir y van a intentar con otro tipo de herramientas hacer que no quede tan rezagado. Y podría volver a repetir, sí, en cuarto, quinto o sexto. También una sola vez. Más de una sola vez no puede repetir. Está prohibido. Solamente se puede, en este caso, como decíamos, repetir el año dos veces, uno en cada ciclo. Yo lo vi en los ciclos de vida entre primer grado y tercer grado y entre cuarto y sexto. Con la presidenta de primaria también hablamos de la escuela número 4, los problemas edilicios, cómo se vienen solucionando, los problemas de la caída de mampostería, el problema en el patio, temas que han sido denunciados por los padres, si las obras se van a hacer con los niños adentro, con los niños afuera. Nos dijo que eso lo van a estar determinando los arquitectos. Y también se le consultó por un caso de meningitis en un centro de estudio que determinó obviamente una serie de medidas y herramientas de profilaxis. Vamos a escuchar lo que decía Gabriela Sasamendi, presidenta de primaria. Por lo tanto, la definición de primaria es, y esta es la novedad, se va a poder repetir dos veces en toda primaria, una vez en el primer ciclo o primero o segundo año y una vez en el segundo ciclo o tercero o cuarto o quinto o sexto. pero en todos los otros casos la idea es que todo esto otro se implemente durante el año escolar para que el acompañamiento sostenido permita alcanzar esos resultados que son esperados. Quiero consultarle por un caso puntual de la escuela 145 de Colón. Los padres dicen que hubo un caso de meningitis, tenían temor de que fuese púrpura. ¿Cuál es la situación, la versión de primaria? A ver, lo que nosotros sabemos en estos casos es a través del Ministerio de Salud, que se comunicó el viernes pasado con la directora. Efectivamente había un niño que tenía un cuadro de meningitis. Ese niño está en un turno y los padres del otro turno son los que presentan esta nota. Allí lo que se hizo fue lo que hace el Ministerio habitualmente en cualquiera de estos casos, es decir, se contacta con todo el grupo que tuvo contacto estrecho con el niño para darle la medicación preventiva. Eso es lo que se hizo, se comunicó a todo el grupo concurrió, se le dio la medicación preventiva a los niños, niñas y a la maestra, y a partir de ahí quedamos a la espera de que el Ministerio nos dé o no otras indicaciones. El niño está mejor, por suerte, que es lo más importante. ¿Y qué tal la situación de la escuela número 4? ¿Ya hablaron con los arquitectos? A ver, acá me gustaría hacer una aclaración. La escuela número 4, habrán visto que tiene toda esta dificultad ahora. Nosotros la vimos el año pasado en el diagnóstico que se hizo de la zona. El plan de obra, que es el anexo número 5, si no me equivoco, aparece la escuela 4 con unos 40 millones que era lo estipulado para esa obra. Claro que el deterioro ha sido tan grande que se necesitó más dinero y la obra tiene como distintas fases, porque es un edificio que además requiere una conservación particular por el tipo de edificio que es. Hoy iniciaba la primera fase, que tiene que ver con sacar las hojas y las bolsas que están en la azotea para que las bajadas de agua estén limpias, y quitar todo lo que tiene que ver con la mampostería que puede estar dando para el patio y que puede estar suelta. Eso es lo primero que se empieza a hacer ahora. Los padres reclamaban que las obras se ejecuten sin los niños estando en el edificio. ¿Esto está previsto? ¿Cómo va a ser eso? Acá, de vuelta, como en el caso de salud estamos a la espera de lo que nos diga salud, en este caso estamos a la espera de lo que nos digan los arquitectos. Si los arquitectos dicen que hay que suspender las clases, sacar a los niños, pasarlos a la virtualidad o la modalidad que sea, iremos por ese lado, pero no es la indicación que tenemos ahora. Ahora, como decía recién, en el patio está vallada la parte donde van a quitar los revoques sueltos, por lo tanto no hay ningún riesgo que los niños estén allí mientras se hace esta primera fase. También tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la ANEP, Pablo Cayani. A Cayani, entre otras cosas, le consultábamos respecto a el impacto que puede llegar a tener en la presencialidad esto de que ahora no te van a pedir la coprestación, según lo que se ha negociado en el diálogo social. Es decir, ¿cuál es la coprestación? Para que te paguen la asignación familiar, vos tendrías que comprobar que tu hijo va a la escuela, o va al liceo, o va a un centro de estudio, y además que tiene el plan de vacunación y el tema de salud atendido. Ahora, en el diálogo social, dicen que no, que ahora te tienen que pagar aunque vos no comprobés nada, ni que tu niño va a un centro de educación o que tenga la atención sanitaria correspondiente. Lo que nos decía Cayani es que los números que ellos tienen de asistencia a los centros de estudio es con la normativa existente actualmente. Por lo tanto, le es muy difícil responderme en relación a si esta nueva iniciativa de que no haya una coprestación va a impactar o no en la asistencia. Igual manifiesta él que lo que más éxito les ha dado para recuperar niños que no van a los centros de enseñanza es el puerta a puerta, el ir hasta la casa y pedirle a esos niños o a esos padres que manden a sus niños a los centros de enseñanza. Y además, hay una serie de situaciones que se tienen que dar con presencialidad. Por ejemplo, si el niño va a comer o el adolescente va a comer en el centro de estudio, tiene que concurrir. Si el niño o el estudiante adolescente quiere una beca, entre ellas la beca Butiá, necesita tener presencialidad. Por lo tanto, en ese sentido, hay presencialidades que de alguna manera tienen que responderse de esa forma para obtener otro tipo de situaciones más allá de la de la asignación familiar. También se le preguntó al presidente de la ANEP, Pablo Cayani, qué viene aconteciendo con las situaciones de amenaza que había en los liceos respecto a que podía haber un tiroteo, y se había planteado tanto a través de un desafío en TikTok en liceos del interior como aquí en Montevideo. Al respecto, Cayani decía: La decisión del mes pasado de CODICEN, eso normalizó la situación, digamos, nos quedó alguna amenaza nueva al otro día, pero después dejaron de existir este tipo de episodios. Lo que ahora se está trabajando es con los estudiantes, con los docentes, con la familia, ¿cómo hacemos para que esto no nos vuelva a pasar? Porque, digamos, esto de que pasa de la nube a la realidad nos va a pasar más veces. ¿Cómo es ese trabajo de prevención? Bueno, allí lo que se orientó el martes pasado es a los equipos multidisciplinarios a trabajar con los centros. La Policía Comunitaria Orientada a Problemas está trabajando en los centros, está trabajando en esto de cuando pasa esto la realidad, hay un problema con la ley, hay un problema con la intervención policial, hay un problema, hay consecuencias en la comunidad, en gente que tiene miedo, otro que se angustia, digamos, se afecta a los que más necesitan estar en las instituciones educativas. Y lo que tenemos pensado es, bueno, estaba planificado un curso vinculado a temas de convivencia para docentes que está para empezar en el marco de la formación permanente, y con derechos humanos y en el marco de lo que es el plan de convivencia vamos a estar generando unas jornadas de reflexión donde... La posibilidad de sacar la coprestación respecto al tema de la asistencia en relación a la asignación familiar, ¿podría complicar en el futuro el tema de esa mejora que usted hablaba recién? Bueno, no tenemos manera de tener evidencia con respecto a eso. Lo que sí es cierto es que estas mejoras se dan con el mismo marco legal. Es decir, no se cambió ni el decreto ni la ley y hay mejoras. También es cierto que nosotros el año pasado teníamos 5.000 estudiantes que no estaban matriculados entre primaria y media, muy similar a lo que era el año anterior. El año anterior, con la suspensión, volvieron 300, con la suspensión de asignaciones familiares. El año pasado, con el operativo Volví a tu sueño, yendo a buscar a todos los gurises, volvieron 3.000. Entonces, está claro que lo que tiene que tener el Estado es una actitud más proactiva para garantizar el derecho a la educación, para garantizar el derecho a la salud, para garantizar el acceso a la matriz de protección social. Lo otro que surge de diferentes estudios, que de eso sí hay evidencia, es que hay que simplificar las transferencias. Es decir, a nosotros nos pasaba y nos sigue pasando que tenemos mamás que capaz que están cobrando asignación por uno o dos de sus hijos, pero no por todos, porque hay una dificultad ahí, hay que simplificar y hacerlo una cuestión que sea realmente se junte con quien más lo necesita. Parte de lo que decía Cayani, algunos mensajes de ustedes, nos decía Sergio... Muy buenos días, saludos desde Empalme Olmos, no al basurero de Villa Olmos, como cada mañana acá en la 36, saludo para él. Y también Carlos dice, buenos días muchachos, abrigarse que está frío, saludos para todos y todas. La Comisión Investigadora del Parlamento que analiza el tema Cardama recibió ayer al ex comandante jefe de la Armada Nacional, almirante retirado Jorge Wilson, que estuvo... en el gobierno de la calle Poe y que de alguna manera con él se intentó comenzar a discernir las situaciones que se plantearon para elegir a Cardama como el astillero español que hiciera las patrullas oceánicas, teniendo en cuenta que no tenía en sus antecedentes la construcción de este tipo de embarcaciones. Además, Joaquín Garlo, diputado de Frente Amplio, integrante de esta comisión investigadora, manifestó que en la reunión se habló de un encuentro realizado en el Ministerio de Defensa con el propietario del astillero, Mario Cardama, del cual no quedó registro por escrito, previo a lo que fue la determinación del gobierno de concederle el realizar, en este caso, estas dos patrullas oceánicas, que como ustedes saben, después el actual gobierno dejó sin efecto. Vamos a escuchar lo que decía Joaquín Gal, diputado del FA. Bueno, de la comparecencia del ex almirante Wilson surgen una serie de contradicciones respecto al proceso de compra de las OPB a Cardama, de cómo llegó Cardama, de si fue a la Armada, si fue al Ministerio, si fue el ministro García. También habría existido una reunión en el Ministerio de Defensa Nacional que no tenemos la documentación al respecto y la solicitamos ahora en la comisión, una reunión donde habría participado el propietario del astillero, Francisco Cardama, y que no consta, no hay registros de la misma, y que habría sido previa a la adjudicación del proyecto a ese astillero. Surgen contradicciones también sobre el pago del famoso Hito B antes del cambio de gobierno, un día antes de que el gobierno cambiara. El almirante Wilson no recordaba algunos aspectos sobre este punto, que para nosotros es importante, pero nos permite avanzar justamente sobre eventuales irregularidades en la ejecución de ese pago, que no se habrían acreditado las condiciones que el contrato exigía para que el gobierno anterior le pagara a Cardama esos 8 millones de euros que correspondían a el Hito B. En definitiva, lo que queda claro es que este no es un tema que sea del todo transparente, que hay elementos que todavía son contradictorios y necesitamos avanzar en la investigación para esclarecer todo lo que está vinculado a este contrato. Volvemos a la torre ejecutiva y volvemos a lo que fue la última actividad que cubríamos ayer, que fue este encuentro que en la tarde tuvieron los integrantes de la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros con el presidente Yamandú Orsi. En esa actividad lo que se planteó es que a 50 años de, se va a cumplir ahora el 24 de junio, de la desaparición de Elena Quinteros, se establezca que el lugar, su hogar, que es un apartamento, que estaba primero en el Ministerio de Defensa, había quedado, y después fue pasado al Ministerio de Educación y Cultura, sea nombrado como sitio de la memoria, un sitio más de la memoria de los que hay. Se ha dicho por parte de algunos integrantes gubernamentales que en realidad, como es un apartamento, es difícil que de alguna manera se pueda generar un sitio de la memoria allí, pero esta asociación civil considera que es pertinente y se puede hacer. Hablaron Mirta Guianze y Lilian Siliberti, voceros de esta asociación civil, una vez que terminó la reunión con el presidente Orsi. Integrantes de la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros. Estamos armando todo un equipo para tratar de que se recuerde y se perpetúe la memoria de la maestra desaparecida en 1976. Ahora se cumplen 50 años y nuestra aspiración que vinimos a plantear al presidente es que el apartamento donde fue detenida Elena Quinteros sea destinado a sitio de memoria. ¿Manifestó su voluntad de que así sea? Bueno, tuvimos muy buena recepción del presidente y una reunión muy buena. Estimamos que este proyecto sí puede ser llevado adelante. ¿Cómo surgió esta idea? Esta idea viene trabajándose hace tiempo porque el apartamento todavía no había sido restituido por las Fuerzas Armadas, había sido incautado y se venía trabajando para precisamente cuando llegara esta fecha, en el mes de mayo, quisiéramos tener ya decidido el tema del sitio de memoria. ¿Ya se tienen alguna actividad planteada como sitio de memoria en ese lugar? Bueno, las actividades que son inherentes a un sitio de memoria, todavía tenemos los estatutos aprobados, tenemos la asociación ya está constituida. ¿Para su aprobación se requiere un proyecto de ley en este caso? No, es una asociación civil que fue aprobada a sus estatutos en el Ministerio de Cultura. Desde el gobierno se ha manifestado dificultad para que sea un sitio de memoria porque bueno, es un apartamento, un edificio, digamos, ¿ustedes entienden que puede constituirse? No, por supuesto, creo que el sitio de memoria no hace al conjunto de las actividades que se desarrollan dentro y en edificios funciona la Asociación Nacional de ONGs, familiares funciona en un edificio donde hay apartamentos, o sea, no es este impedimento para que funcione un sitio de memoria. El proceso de sitio de memoria tiene una ley específica que determina los pasos, los procesos, los controles que se realizan para declarar el sitio de memoria y para eso ya hay una ley y hay una coordinación de sitio de memoria que tiene la presidencia en la Institución Nacional de Derechos Humanos. O sea que los pasos para el sitio de memoria es otro proceso. Por ahora, lo que nosotros pretendemos como Asociación Elena Quinteros es que el apartamento sea declarado sitio de memoria, pero obviamente con el proceso que corresponde según la ley. ¿Les manifestó que podría quedar para este año esa declaración? Bueno, al principio quedó fue receptivo a nuestro planteo en un intercambio muy cordial y quedó de averiguar, de ver y de establecer como lo posible para que en el mes de junio, que son los 50 años del secuestro de Elena Quinteros, pudiéramos tener una respuesta sobre la búsqueda del desaparecido. Se marcaba por parte de, reitero, esta asociación civil, Maestra Elena Quinteros, en esta reunión que tuvieron en la tarde, noche de ayer, con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para que el apartamento que pertenecía a Elena Quinteros sea nombrado sitio de la memoria. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámara y gráficos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya está José Luis para el flash informativo.